Bueno, ¿sufriste más de la cuenta para ganar el partido de hoy? Sí, la verdad que igual sabíamos que iba a ser un partido trabado, de mucha defensa, y bueno, se lo iba a llevar el que mejores decisiones tome en los minutos finales. ¿Era la forma de salir de la mala racha? Sí, teníamos que ganar, creo que tenemos que afianzarnos en defensa, los partidos que restan, seguir con esta actitud, con esta mentalidad de defender con los dientes apretados sin importar contra quién jugar. Y después, bueno, nos falta por ahí un poco de calma a la hora de atacar. ¿Defensivamente te gustó el equipo? Sí. El primer tiempo defendimos muy bien, creo que nos hicieron 20 y pico puntos. El tercer cuarto, que fue creo de los cuartos, el cuarto que más puntos nos hicieron y que nosotros menos hicimos, fueron 17 puntos. Tampoco es que nos hicieron 30, y como nos ha pasado que nos perdíamos un cuarto 30-10, por decirte, creo que igualmente nos hicimos fuertes. O sea, la defensa, la actitud nunca faltó, siempre estuvo, y creo que por eso nos llevamos el partido. Podría haber sido para cualquiera de los dos. Ellos también defienden muy bien y muy fuerte, así que bueno, creo que ahí estuvo la clave. ¿Qué crees que necesitan para poder avanzar a la segunda instancia? Mantenernos con esta defensa, por ahí ligar un poquito. Creo que tuvimos situaciones de juego en ofensiva que no ligábamos, tiramos tiro solo y nos dio vuelta en el aro. No sé, se me viene a la cabeza una bandeja de pipi que solo. Y ¿cómo explicás que no entró? Y creo que ahí, por ahí, necesitamos ligar un poquito más. Defensivamente nosotros no le vamos a regalar nada a nadie. Y creo que mejorando la ofensiva, un poquito más de paciencia y ligando un poquito más, nos va a ir mejor. Tienen que trabajar un poco más en el ataque, porque se sumó Pipi, que es un jugador totalmente distinto y que no tenías de esa característica, y ahora seguramente le tendrás que buscar la vuelta también, porque muchas veces no lo encuentran. Sí, creo que ese es el problema, fue como, no un problema, pero algo que tenemos que trabajar. Nosotros estamos acostumbrados al juego en equipo, mucho de poste, y por ahí con la llegada de Pipi lo buscamos mucho y nos olvidamos de atacar. Creo que con el correr de los entrenamientos y de los partidos eso va a ir mejorando. Pipi va a ir sabiendo cuáles son las decisiones que tiene que tomar. Si bien las que toma en el partido están bien, por ahí en algún momento agarrarla y tomar la decisión, pero estamos bien, se acopló bien al equipo, pero bueno, eso es lo que te decía, lo estamos buscando mucho, lo enfrentamos durante muchos años, sabemos lo que juega, sabemos lo que nos puede dar, entonces por ahí estamos buscando muchas soluciones en él, y los otros equipos obviamente lo conocen, lo defienden entre dos o tres, y si nosotros no tomamos buenas decisiones, aparte de Pipi, se nos va a complicar. Lo sentaste un rato largo a Valicenti hoy. ¿Por qué? ¿Fue algo táctico? Porque lo sentaste creo que a mitad del primer cuarto y lo pusiste recién a mitad del tercero, a fines del tercero. Sí, porque tenía tres faltas. Hizo tres faltas en el primer cuarto. No podía arriesgar en el segundo cuarto a que haga su cuarta falta. Y como estábamos jugando bien, defensivamente estábamos bien parados en el primer tiempo, decidí mantenerlo en el banco, obviamente sabiendo que él va a tener la oportunidad en cualquier momento, pero exclusivamente fue un problema de faltas. Porque en el tablero estaba mal anotado, se lo habían anotado todas a Pivo. Por eso te pregunto, porque me decían lo mismo de la falta. Cuando hace una falta en el cuarto, creo, le marcan la segunda recién. ¿A Leandro? No, hizo tres faltas en el primer cuarto y después capaz que la falta no se la marcaron a él, pero sí tenía tres faltas en el primer cuarto, por eso que salió. ¿Ganando uno alcanza o hay que ganar los dos? Está ya ganando uno más, también ponemos en compromiso a los de nuestra zona. Pero bueno, ganando los dos sería lo ideal y vamos por eso, para ganar los dos partidos, así estamos más tranquilos. Gracias a vos.